Qué hermoso la alabanza. ¿Cuánto sabemos de nosotros que un día vamos a estar frente a Él? Y a eso peleamos, luchamos y batallamos. ¿Para estar en qué? Un día cantándole al Señor, alabándole y cantándole adoraciones y cantando cánticos, pero en aquellos tiempos vamos a conocer verdaderamente los cánticos angelicales. ¿Por qué lo vamos a conocer en aquellos tiempos? Porque vamos a ver los propios ángeles cantando. Y nosotros juntamente con ellos, con aquellos ángeles que quedaron, porque muchos se fueron detrás del mismo Satanás. Y aquella tercera parte de los ángeles se perdió. El Señor dijo claramente que nosotros, que el deseo de Él es que nosotros estemos en las moradas que Él prepararía. Moradas, y para estar, dice la palabra de Dios, donde el Padre me va a poner también, donde yo voy a estar para que todos ustedes estén juntamente conmigo en aquella gloria. ¡Qué preciosa promesa! ¿Cuánto sabemos de nosotros que antes estábamos totalmente descarriados? Más, ni conocíamos de Dios. Sentíamos de oída que a veces hablaban de un gran Dios, pero en definitiva no éramos pueblo de Él. Entonces quería compartir con ustedes algunos lugares, principalmente acá en Primera de Pedro 2, versículo 9. En Primera de Pedro 2, versículo 9. Por lo consiguiente, cuando dice Primera de Pedro, son sus cartas y sus cosas que él estaba escribiendo, ya siendo un hombre ya viejo. Y como siempre decimos que tenemos el gran privilegio nosotros de encontrarnos con la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, también encontramos en los evangelios aquellos hombres que no eran tan viejos. Eran personas grandes, algunos eran muy jóvenes, como Juan, que se calcula que tendría 17, 18 años, en fin. Y estos hombres que estaban juntamente con él serían, no sé, promedio 35. Y ahí entre medio de todos ellos estaba Pedro, estaban todos los discípulos de Jesús. Y aquellos hombres se habían gozado mucho de haber estado tres años y medio al lado del Señor. Habían visto milagros, habían visto muchas cosas, pero llegado el momento cuando todo sucedió, de que se llevaron a su Señor y que lo vieron crucificado, que lo vieron ya que todo parecía que se había terminado, estos hombres, no bastó eso, sino que decidieron ir a pescar y volver a sus viejas vidas nuevamente. No podían creer lo que les estaba sucediendo. Y así, de la manera, simplemente les habría quedado a ellos en ese tiempo que se iban a pescar: Pedro, ¿para dónde vas? Voy a pescar, yo me voy contigo. Y ahí se iban todos los discípulos, y estarían muy tristes, y que todo se le había caído, todo su estandarte de aquel rey. Y volvieron de vuelta a su vieja vida. Claro que ya no le era tan sencillo, porque sabían y habían reconocido de aquel Dios, pero le quedaban las grandes dudas de saber si realmente este Jesús no habría sido uno más que había llegado a la tierra, como muchos de aquellos que se pronunciaban ser el Cristo. Entonces hubo la gran necesidad de que Jesús se les presentara delante de ellos. Eran hombres aún jóvenes, como habíamos dicho, y fallaban. Pedro era uno de los más impetuosos. También él había dicho que nunca lo iba a negar, que toda la vida de él la iba a poner a sus pies, y todas aquellas cosas que habían quedado para él en palabras nada más. Pero no habían quedado en palabras para Cristo, porque Cristo sabía perfectamente lo que venía. ¿Por qué? Porque se los había dado el Padre, y se los puso, dice: Señor, todos los que tú me diste, los guardaremos en la palabra y en todas las cosas que tú me diste, y los cuidé. Es necesario que ahora solamente aquel se pierda, que era Judas. porque se había llevado por el oído, inclusive a cosas de Satanás, y había sido inducido justamente por Satanás hasta la entrega. Entonces dice, todos aquellos que me pusiste, menos este, que se iba a perder por su propia voluntad, de la entrega a Jesús. ¿A qué me refiero con esto y por qué hacemos este preludio, esta entrada? Como para ver aquellas situaciones de aquellos hombres que habían estado con él, pero todavía no habían tenido la madurez suficiente, estaban en el proceso, como habíamos hablado en reuniones anteriores. Y ya no era el mismo hombre, porque este primero Pedro, ahora como habla, él habla de un pueblo de Dios. Este hombre ya está viejo, como Juan, sus cartas de Juan, que vamos a ir a la tercera carta de Juan también. Cosas que cuando ellos están muy viejitos y que todas las cosas ya habían sucedido en su vida, ya habían estado y habían dado totalmente toda su vida para esto. Entonces él habla de una manera muy diferente. Ya no es aquel Pedro que negaba a Cristo, no es aquel Pedro que quería defender a Jesús con una espada y le cortó la oreja a uno que lo venía a atacar, que lo venía a agarrar a un soldado y todo ese tipo de cosas, caminando por las aguas, pero después los distrajo las cosas y los vientos y todo aquello que había sucedido de Pedro. Eran cosas del principio, pero Pedro estaba ahí, igual que estaban los demás. Después de haber pasado ya el final casi de los días de ellos, ellos van escribiendo las últimas cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, tercera de Juan, y todo ese tipo de cosas. A mí me da mucha nostalgia, pero también me da mucha fortaleza, porque viendo que aquellos hombres no estaban como golpeando al viento, como dijo Pablo, como no creyendo en nada, ni como equivocados en haber dejado toda su vida y de haber padecido fervientemente por el nombre de Jesús. Aún nosotros no estamos pasando ese tipo de cosas. La palabra de Dios dice, ustedes no están combatiendo con sangre. O sea, nosotros todavía, gracias a Dios, no nos han venido a lastimar. Posiblemente pueda pasar. Pero estos hombres ya viejitos, ya esta carta, me gozo mucho con en primera de Pedro 2:9, donde dice, más vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel Jesús, ¿no?, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando el hermano empezó a hablar de la misericordia, de todo ese tipo de cosas, que no es infinita la misericordia de Dios. O la misericordia, si lo que no es infinito es la paciencia, ¿no? Porque hay un tiempo para todas las cosas. Pero me gozo mucho de la manera que hablaba esta gente ya grande, esta gente que ya había entendido que ellos estaban apartados como pueblo de Dios. Pero la noticia preciosa que tenemos hoy, es donde queremos hablar, es que hoy estamos nosotros delante del Señor. Hoy nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz, que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Que nosotros también estábamos viviendo en la ignorancia, como vamos a leer un poquito más adelante. Y de todo ese tipo de cosas, pero tenemos un reconocimiento hoy. Y también que nos podemos gozar mucho y que nunca olvidemos que somos parte del pueblo escogido de Dios. Y cuando dice escogido es porque Él, desde el vientre, antes de nacer nosotros, ya sabía en cuál nosotros hoy íbamos a batallar, íbamos a predicar la verdad dada por Él, y que íbamos a tener muchos problemas y los vamos a tener, pero que ninguna cosa de esa nos va a sacar de ser el pueblo escogido de Dios. O sea que nosotros nunca podíamos llegar a ser pueblo de Él por nuestro propio pensamiento, porque éramos, ¿qué?, ignorantes. ¿Quién te dio eso de creer de que somos el pueblo de Dios? El Espíritu Santo nos da esa seguridad, ese Espíritu que vive ahora en nosotros. Ya nosotros tratamos cada día, con errores o sin errores, tratamos de hablar como Jesús, tratamos de mirar como Él, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible con todos nuestros errores, pero nunca perdemos el tino de saber de que nosotros somos el pueblo, parte del pueblo, injertado en aquellos aquel pueblo judío. Dice en el 2, 1 Pedro 2, 10, dice: vosotros, o sea, ustedes, que en otro tiempo no eras pueblo. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero tiene las dos respuestas. Pero ahora sois pueblo. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso ya nos da a nosotros como para vivir en paz. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Que no tenemos esa certeza y esa seguridad? ¿Qué es lo que estamos buscando en esta tierra que no sea diferente a lo que él sigue hablando acá en sus cartas? Amado, dice en el 11, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa? Les ruego a ustedes como, porque están de paso acá en esta tierra. No se preocupen tanto por las cosas de esta tierra ni las cosas de este mundo. No se preocupen ya por esas cosas. Porque son ¿qué? Son extranjeros y son peregrinos. Una persona peregrina, a veces cuando dice hay un peregrino que vino al pueblo, está de paso. Es momentáneo, es una cosa muy momentánea. Y extranjero es cuando nosotros a veces nos vamos del país y entramos en otro país por un tiempo. A veces se nos va la vida buscando las cosas de este mundo, en lugares donde a veces nos apartamos inclusive de la familia, nos alejamos buscando las cosas y los bienes de esta tierra, porque ignoran seguramente que esas personas que salen, inclusive dejan toda su familia, dejan todas sus cosas para buscar las cosas de este mundo. Yo creo que no tiene el concepto de que él es pueblo de Dios. Porque ninguna persona que es del pueblo de Dios, un hijo de Dios, sale a buscar las cosas de este mundo tan lejos de su país, lejos de su familia, porque ya tiene en su corazón el buscar riquezas o cosas que la hagan feliz de este mundo. Esa persona no tiene el sentido de un peregrino, porque aún tiene deseos carnales de búsqueda de cosas que lo puedan hacer feliz, que en realidad Dios lo que tiene es que nos llamó de las tinieblas a la luz y para llevarnos a aquel lugar. Peregrino porque es un tiempo que vamos a estar ahora en esta tierra, pero nosotros esperamos otras tierras. Cuando habla en la fe que dice, si aquellos buscaban una patria, hubieran vuelto hacia atrás, sino que ellos veían como mirando al invisible, pero sabían para dónde iban. ¿Dónde iban? Detrás de aquel que los había llamado. Y nosotros también estamos llamados, hermano. Entonces, lo que nosotros debemos de agarrarnos fuerte es, ¿te considerás un extranjero? ¿Te considerás que estás de paso? ¿Tenemos claro que somos peregrinos, que estas cosas de este mundo no nos van a hacer feliz, que nada te llevas, que nada traes? ¿Tenemos bien claro eso hasta en las venas nuestras? Porque esas son las cosas que a veces cuando no las tenemos tan claras, seguimos buscando las cosas que nos hacen felices en realidad. Y nosotros somos un pueblo ya escogido. Y la palabra escogido es que no lo buscaste a Dios tú, sino que Dios te trajo a Él, como Señor, como dueño tuyo. A veces nosotros como que nos olvidamos, porque el pecado mora en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo dice, yo no sabía que era tan codicioso, hasta que dice la palabra de Dios, no ser codicioso. Era el apóstol Pablo, tenía todos los dones, tenía muchas cosas. Sabiduría como ninguno, pero ninguna cosa de esas le quitaba a él el pecado que moraba en él. Entonces a veces en nosotros también mora, porque dice que el pecado mora en nosotros. Que decir que lo que nosotros hacemos, que es con la fuerza de Dios, nos sujetamos, nos guardamos. ¿Pero qué tenemos en realidad en aquellos tiempos cuando estábamos en nuestra ignorancia? Nosotros le podíamos dar rienda suelta a nuestros deseos del corazón, porque era esa la vida. La vida era sencillamente, y el Dios que teníamos nosotros éramos nosotros mismos. Por lo consiguiente, nosotros no aceptábamos un Señor, no aceptábamos un Cristo, no aceptábamos salvación, porque tampoco creíamos en nada. Sencillamente caminábamos en la vida en la ignorancia. Amado, yo ruego como extranjero y peregrino que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre la gente, para que los que murmuran de ustedes como malhechores, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como para pretexto, como para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportás? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto siempre es aprobado delante de Dios. ¿Qué significa esto? Si nosotros padecemos problemas porque somos entremetidos, porque robamos, porque, bueno, que hagamos cualquier delito, y sos sometido a cárcel, a prisiones, te abofeteado en todo eso, eso no es para la gloria de Dios. Pero si te abofetean, si te apedrean, si estás aguantando cosas, si estás soportando, si te estás humillando, si te estás aguantando todo lo estás haciendo para Dios, eso sí es donde tú puedes decirle: me glorío en mi carne porque me estoy aguantando, y estoy aguantándolo por ti, Señor, y padeciendo, y que dice acá, injustamente, padeciendo injustamente me aguanto, soporto, para que tú, Señor, te glorifiques en mi persona. A veces sufrimos cosas, pero no es para la gloria de Dios. Todo lo que hagas para el Señor es para la gloria de Dios. Quisiera ir acá vamos a segunda de Juan, algo que también a veces debemos de tener muy claro es la gente con quien estamos. ¿Qué dice la palabra de eso? De esto, que digan, y la Biblia, que hable Dios a través de su palabra, dice así en 2 de Juan 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé, 1:4 de segunda de Juan, mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos andando la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Sabe qué es esto? Mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Todos los hijos estaban en la verdad? Algunos. Esas cosas a veces nos traen también problemas y cosas que nosotros nos preguntamos muchas veces. Señor, estoy tratando de hacer lo mejor posible todas las cosas. ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con mis allegados? Y a veces esas cosas nos perturban un poco, y es Dios el que tiene toda la potestad. Tenemos que orar por ellos, pero no olvidarnos que somos... que el pueblo escogido de Dios debe de seguir adelante, así como decía acá, como peregrino, pero sin quedarnos mucho tiempo en las cosas que van sucediendo en nuestra familia. A veces eso nos empieza a enfriar, nos empieza a hacer muchas preguntas y quedamos sin respuesta. Muchas cosas que no es parte del pueblo y no es parte de lo que Dios nos ha mandado a este lugar, a esta tierra, por un pequeño tiempo. Pero a mí me asombra mucho porque habla a este, el anciano que es Juan, habla a esta señora elegida y a sus hijos. pero me dice, mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace es engañador y el anticristo? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ahí está. Mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no pierdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Cuando nosotros somos pueblo de Dios, no es solamente que estemos elegidos, escogidos por Dios, sino que tenemos un propósito cada uno de nosotros en esta vida. Hoy estábamos hablando con nuestro hermano Carlos, hablando justamente de lo que son las herramientas y los instrumentos de cada uno. Entonces hablábamos de que Dios va armando el cuerpo de Cristo, lo va armando a unos para una cosa, otros para otra. Pero el aprovechamiento del tiempo a veces no lo hacemos 100%, porque nuestro tiempo a veces se nos va la mirada a aquellas personas que se van quedando en el camino. Nos causa dolor, nos causa tristeza, pero me asombraba este versículo acá, de regocijarse porque he hallado algunos de tus hijos. A veces, hermanos, nos van quedando colgados algunos para atrás, pero nosotros como pueblo escogido tenemos que seguir adelante y seguir pronunciando aquel, dice la palabra de Dios, aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Ese es nuestro camino. Dice en el versículo 1:9, con esto vamos a ir terminando. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo hacemos para que nuestro Padre esté con nosotros y el mismo Espíritu de Dios esté en nuestra vida y permanezca? Cuando estaba leyendo esto me acordaba, cuando hemos hablado con el pastor muchas veces, que yo le decía, pero la gente cuando hace milagro y pasan estas cosas, es de parte de Dios. Y esto me da mis dudas, hermano. Así como tú decías, estoy tomando esas cosas que decías, no puede ser que el Espíritu de Dios esté ahí. Entonces podemos entender que dice que hay engañadores, hay siervos, dice, no. No quiero que olvide de que hay muchos que se disfrazan de ángel de luz. Porque fíjense en qué fuerte y qué duro que es estos tres versículos que dice acá en 2 de Juan del 1, 9, 10 y 11. Yo creo que lo marquen porque a mí me va a dejar mucho que pensar esto y entender. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si están en otra, hermano, no tiene a Dios. Hay una doctrina y hay una manera. Si quieren venir, vendrán. Si no quieren venir, que no vengan. Pero hay una doctrina. Acá no dice que tienes que venir. No, dice más duro. Cada vez se va poniendo más duro esto. Dice, cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina. ¿Qué es extraviarse? Se fueron de la fe. Se fueron de la doctrina. Están haciendo cosas que Dios no les manda hacer. Hermano, nosotros no podemos entrar detrás de ellos. Nosotros tenemos que estar detrás de Jesucristo y delante de Él para que Él nos dé el entendimiento de la doctrina y permanecer fiel hasta el final en ella. Porque aquellos que se extravían, dice, no perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es lo que habla la palabra. ¿Qué quiere decir? Dice acá. Que si alguno viene a nosotros y no trae, atención hermano, esta doctrina, o sea que viene alguien con una doctrina diferente, que dice, no lo recibas en casa. Ni le digas ni bienvenido. La palabra de Dios dice acá, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto a mí, yo hoy de acá, de estos tres versículos, hermano, me da mucho que pensar. Y la verdad que a veces cuando nos dicen, no, hermano, pasa que usted es muy duro, usted es muy en la palabra, yo digo, hermano, Dios es duro en su palabra. Ni siquiera le puedo decir bienvenido a usted porque yo no sé de qué habla. Primero vamos a poner la cosa en orden. Si no ponemos la cosa en orden, mire, le voy a ser más duro todavía. Abra la Biblia, no voy a ser yo duro. La palabra dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces yo no le puedo decir a usted que es bienvenido a mi casa. Usted puede ser bienvenido, que significa bienvenido, significa que nosotros vamos a participar con él. Gracias a Dios que has venido a traerme algo. Un bienvenido. No me trae nada, lo que me trae es problema. Una falsa doctrina puede ser un engañador. ¿Qué tengo que hacer yo? No le digas bienvenido, porque si no, ¿sabes qué? Si estás aceptando esa doctrina falsa, estás participando en sus malas obras. Eso es lo que dice acá. Ahora, qué cosa linda, ¿no? Porque me gusta dos saludos que pasan acá. Acá abajo dice, espero ir a ustedes, a vosotros. Y después en tercera de Juan, las salutaciones finales. En saludar, miren lo que dicen, saludando. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar, ¿qué? Cara a cara. Para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo? Verse. ¿Cuál es el gozo? Es escuchar al hermano cara a cara con una verdad. En aquellos tiempos no había internet, no había muchas cosas, pero sí había papel y había tinta. Dice, yo no quiero escribirte las cosas. Hermano, no quiero escribírtela en una carta porque parece la letra muerta. Pero me gustaría estar frente a ti como lo hacemos ahora, hermano. Hay una doctrina, hay una manera de caminar. O la acepta o no la acepta. Así el gozo realmente va a ser cumplido cuando, cuando nosotros abiertamente y cara a cara tenemos una manera de pensar como aquellos apóstoles. Y si aquellos no están en esa doctrina, usted no le diga bienvenido. No le digas bienvenido porque estás participando de esa doctrina que te están trayendo a domicilio. Mira, hermano, las cosas son como son. Mire las salutaciones finales. Tercera de Juan 1:13. Yo tenía muchas cosas que escribirte. A otro, acá está hablando el anciano le habla a la señora y acá le está hablando al anciano gallo. A otro, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas ¿con qué? Con tinta y pluma. Porque espero verte en breve. Y hablaremos, ¿cómo? Cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Hermanos, esto es cara a cara. Hay que poner el rostro y la cara y estar bien firme y seguro en la doctrina. Si alguien está contigo que no permanece en esta doctrina, estás participando de sus malas obras. Es tiempo de saber, somos peregrinos, estamos de paso, somos pueblo escogido, respetemos todas las cosas que Dios nos da. El Espíritu Santo está en tu vida, Él nos da el entendimiento, nos da sabiduría, nos sacó de las tinieblas, nos lleva a la luz, nos lleva a salvación, Él murió por nosotros, Él te hace sabio, te sacó de la ignorancia, me sacó de la ignorancia, me hace sabio, conozco la palabra, ahora ya lo sé, ya ahora ya no tengo ninguna cosa que decir, ya cuanto más sabemos de la palabra, Dios más nos demanda. Pero hay una cosa, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Esperemos, hermano, que algunos, esperemos que todos nuestros hijos estén andando en la verdad. Esperemos que todas nuestras, aquellos que les predicamos y aquellas personas que pueden estar andando en la verdad. Pero a veces puede pasar lo que le pasó acá a una señora y una señora elegida. Alguno de tus hijos anda. Bueno, ¿de quién se gozaba este anciano? ¿De todos sus hijos? Mucho me regocijo porque he hallado alguno de tus hijos. El saber la verdad, sinceramente, nos da una gran amplitud de poder entender quién somos, a dónde vamos y ver las tinieblas cara a cara. Porque ahora nosotros ya sabemos perfectamente todo lo que estamos acá, lo que es bueno y lo que no es bueno. La última carta es tercera de Juan 1, le vuelve a hablar al anciano Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No habla del bolsillo, habla del cuerpo, de la salud, y habla de su alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿De qué se regocijan los hermanos? Cuando vemos a los hermanos parados en la verdad. De cómo andas en la verdad. Eso también. Mucho cuidado, hermano. A veces sabemos la verdad, pero no andamos en la verdad. El gozo viene. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Juan, el último apóstol. No sé quiénes son estos apóstoles, pero Juan es el último apóstol que quedaba viejito en la isla, solo. El mundo creyó que cuando se muriera este último apóstol, ya nadie podía llegar a escribir cartas. Y acá se termina con Juan. La Biblia, Dios, la termina con Juan escribiendo él el final, el Apocalipsis. Pero dejó un pueblo escogido. La boca de Dios jamás se cierra, porque Él tiene un pueblo escogido, un pueblo en cual Él derramó el Espíritu Santo, derramó la verdad, lo sacó de las tinieblas a la luz. No hay apóstoles entre nosotros, pero sí hay un pueblo en cual clama y reclama las profecías que Dios nos dice. Sabemos, Señor, que tú vendrás pronto, y nosotros hoy somos los misioneros. Hoy somos nosotros los que profetizamos. Somos todos profetas, porque todos profetizamos que el Señor viene. Por eso somos todos profetas, porque Él nos da una verdad, y la verdad más grande que hay, la verdad mayor que hay, es su palabra. Y en su palabra, en el final de todo, nos quedamos con este último versículo, el Apocalipsis 22:17, habla de nosotros. Nosotros somos parte, somos la iglesia, somos la novia, somos la novia. Está en la tierra de este tiempo la novia, que es la iglesia, esperando a su esposo. Y el Espíritu Santo dándonos a nosotros hoy la seguridad en cual la palabra es fiel. Dice así: y el Espíritu y la esposa dicen, 22:17, Apocalipsis, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Vean que es un libro de profecía? ¿No nosotros estamos diciendo que el Señor viene? Que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, ven. ¿A quién viene a levantar el Señor? A la iglesia, a su pueblo. La noticia que nos llevamos hoy, la paz que nos llevamos hoy, la tranquilidad que nos llevamos hoy es que sos parte del pueblo de Dios. No es poca cosa. Somos parte del pueblo de Dios, pero en el tiempo que estamos aquí de paso, no te preocupes más, primeramente, más de nada que de cumplir el cometido que Dios te ha dado. Sos un peregrino, estás de paso, cuidado a quien tienes, cuidado a quien le dices bienvenido, cuidado con quien estás, cuidado a quien te viene a traer doctrina diferente, cuidado, porque Dios nos dio la certeza y la seguridad, el gran filtro, su boca, total, su boca. Así que no te dejes mover fácilmente de tu postura y siempre tené aquello. Sos parte de la esposa de Dios. Y Él viene a buscar a su novia. ¿Para qué? Para llevarnos a la gran boda con Cristo en los cielos. No es poca cosa. Esta palabra como que parece como que hace desvanecer un montón de cosas que estábamos pensando, que nos estábamos preocupando, y como que Dios nos transporta y nos traslada a algo tan supremo. Soy parte de ti, Señor. Soy un pueblo escogido. Estoy de paso. ¿Qué es lo que me está preocupando tanto? Cada cual dará cuenta de cada cual. Amén, hermano. Así que hay algo que yo siempre escucho acá, de las tinieblas a la luz, que Dios nos hace un pueblo escogido de Dios. Yo soy un pueblo escogido de Dios. ¿La tenés, hermano, esa? Un pueblo escogido de Dios, ahí en la música, que nos trae de las tinieblas a la luz. Habíamos dicho que estábamos en Primera de Pedro, lo vamos a leer mientras el hermano busca. Algo hermosísimo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuánto sabemos nosotros que estábamos totalmente perdidos en tinieblas? Así anda el mundo. ¿Usted quiere ver cómo estábamos? Mire al mundo cómo está. Así estábamos. Éramos parte del pueblo perdido de Dios. Pero ahora es un pueblo escogido de Dios. Cuando lo pone de la vereda enfrente, usted va mirando todas las personas cómo están. Y ahí es donde nosotros debemos de tener gran misericordia. Porque nosotros estábamos también ahí. Entonces nosotros hoy, llevando la palabra de Dios, mostrándole al Señor las virtudes de la luz admirable, ir a las tinieblas para llevar su luz. Somos un pueblo escogido de Dios. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que jamás olvidemos el gran sacrificio y la gran verdad. Y que no nos ayúdanos, Espíritu Santo, a mostrarnos rápidamente el engañador, las cosas que vienen engañándonos o que vienen, Señor, con doctrinas falsas, para no caer, Señor, en las malas obras de esas doctrinas que lo están llevando a perdición a aquellos y a muchos que hay escogidos entre medio de esas tinieblas, que ellos puedan ver la luz y que todas las personas que se arrimen a nosotros y que nos pregunten, que podamos hablarle a Biblia abierta y, como dice acá, cara a cara. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.